¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente cuando cerramos los ojos por última vez en este plano? Imagina que en el preciso instante en que tu corazón deja de latir, tu conciencia no se apaga. Al contrario, despierta con una lucidez extraordinaria en una nueva dimensión. Según las enseñanzas de Divaldo Franco, el reconocido médium y educador brasileño, este primer año después de la muerte puede ser un periodo de profundas revelaciones o un despertar traumático, dependiendo de cómo hayamos vivido. Lo que estás a punto de descubrir en este video podría sacudir los cimientos de tus creencias más arraigadas. Divaldo Franco, con más de 60 años dedicados a la mediumnidad y miles de conferencias impartidas en todo el mundo, ha revelado detalles impactantes sobre el tránsito entre mundos que muy pocos conocen. ¿Es posible que los espíritus queden atrapados entre dimensiones? ¿Qué determina si un alma encontrará paz o tormento? Las respuestas podrían ser mucho más impactantes de lo que imaginas. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. También me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que la conciencia permanece intacta después de la muerte o piensas que hay un periodo de sueño espiritual? Déjame tu comentario y prometo responder a los más interesantes. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar completamente tu perspectiva sobre la vida y sobre lo que viene después. Desde los albores de la humanidad, la muerte ha sido uno de los mayores enigmas. Según las enseñanzas de Divaldo Franco, transmitidas por su mentor espiritual Joana de Ángelis, el momento de la transición es un proceso natural, pero profundamente impactante para el espíritu. El desprendimiento del cuerpo físico, explica Divaldo, es comparable al nacimiento. La muerte es simplemente un nacimiento en el plano espiritual. Sin embargo, este nacimiento puede ser tranquilo o traumático, dependiendo de cómo haya sido nuestra vida terrenal. En sus numerosas conferencias y en libros como Después de la muerte y Transición planetaria, Divaldo Franco describe con detalle este primer momento. Contrario a lo que muchas personas creen, no hay un juicio inmediato por parte de entidades superiores. Lo que ocurre es un despertar gradual de la conciencia, donde el espíritu comienza a percibir su nueva realidad. Algunos espíritus, especialmente aquellos que vivieron con equilibrio emocional y espiritual, experimentan una sensación de ligereza inmediata. Es como si se liberaran de un peso que han cargado durante toda su existencia física. La transición para ellos puede ser comparable a despertar de un sueño profundo, conservando plena lucidez y comprensión de su nueva condición. Sin embargo, para aquellos que no cultivaron una vida interior rica en valores morales y espirituales, este despertar puede ser confuso y angustiante. Muchos espíritus, explica Divaldo Franco, no comprenden inmediatamente que han dejado el cuerpo físico y continúan intentando vivir como si aún estuvieran encarnados. Es un fenómeno común, relata el médium basándose en sus comunicaciones con entidades espirituales. Ver a espíritus recién desencarnados intentando comunicarse desesperadamente con sus familiares, tocar objetos o incluso tratar de alimentarse, sin comprender por qué nadie responde a sus llamados. Esta confusión inicial puede durar horas, días o incluso meses, dependiendo del nivel de apego que el espíritu tenga con la vida material y su preparación para enfrentar la transición. Divaldo Franco enfatiza que la educación espiritual durante la vida es fundamental para facilitar este proceso. El primer choque para muchos espíritus es descubrir que pueden ver a los vivos, pero no ser vistos por ellos. Esta experiencia puede generar una profunda sensación de aislamiento y desesperación, especialmente para aquellos que nunca contemplaron la posibilidad de la vida después de la muerte. Divaldo Franco, inspirado por las enseñanzas de Joana de Ángelis y otros mentores espirituales, nos revela que durante los primeros meses después de la muerte, el espíritu comienza a experimentar las consecuencias directas de sus acciones durante la vida terrenal. No es un castigo divino, sino una ley natural e inmutable que Kardec denominó ley de causa y efecto, y que Divaldo ha explicado profundamente en sus conferencias. Según el médium brasileño, en este periodo el espíritu experimenta una especie de revisión vital, donde reviven no solo los acontecimientos de su última encarnación, sino también las emociones y sentimientos que causó en otros. Es un espejo perfecto donde nada queda oculto, ni siquiera para uno mismo. Imaginen, explica Divaldo en una de sus conferencias más impactantes, un espíritu que dedicó su vida al materialismo extremo, a la acumulación de riquezas sin importar el costo social o moral. Al desencarnar, este espíritu no encuentra satisfacción en los bienes que acumuló, sino que percibe con claridad el vacío espiritual que cultivó. Las posesiones materiales, que tanto valoró en vida, ahora carecen completamente de sentido. Esta revisión vital no ocurre como un evento aislado, sino como un proceso gradual donde el espíritu toma conciencia de sus acciones pasadas y comprende sus efectos. Para aquellos que vivieron cultivando valores como la compasión, la honestidad y el amor al prójimo, esta revisión puede ser un momento de paz y comprensión. Sus buenas acciones generan vibraciones armónicas que los elevan naturalmente hacia esferas más sutiles. Sin embargo, para quienes vivieron en la discordia, el odio o el egoísmo, esta revisión puede ser un verdadero tormento interior. Las vibraciones densas que generaron en vida los atraen hacia zonas espirituales compatibles con su estado mental y emocional. No es un castigo externo, sino una consecuencia natural de la ley de afinidad vibratoria. Divaldo Franco ha relatado casos conmovedores de espíritus que, después de desencarnar, se sorprendieron al encontrarse en ambientes sombríos, muy diferentes del cielo que imaginaban alcanzar. Al investigar la causa, estos espíritus comprendieron que sus propias creaciones mentales y emocionales habían construido su realidad post-mortem. El infierno, explica Divaldo citando a Joana de Ángelis, no es un lugar físico con llamas eternas, sino un estado de conciencia. La mayor condena que puede sufrir un espíritu es enfrentarse a su propia conciencia, sin máscaras ni distracciones. Durante este periodo de revisión, muchos espíritus experimentan un profundo arrepentimiento al comprender el alcance de sus errores. Este arrepentimiento, lejos de ser una condena, es el primer paso hacia la reparación y la evolución espiritual. Y ahora me gustaría saber, querido espectador, ¿cómo te ha impactado lo que has escuchado hasta ahora? ¿Te has preguntado alguna vez cómo tus acciones diarias podrían estar moldeando tu futuro espiritual? Comparte tu reflexión en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva. Según las enseñanzas transmitidas por Divaldo Franco, después de los primeros momentos de conmoción o despertar, el espíritu entra en una fase crucial de adaptación a su nueva realidad. Durante este periodo, que puede extenderse varios meses dentro del primer año, el ser comienza a comprender las leyes que rigen el plano espiritual. El espíritu, explica Divaldo en sus conferencias, descubre que el pensamiento en el mundo espiritual tiene un poder mucho mayor que en la vida física. Sus pensamientos se convierten en realidades casi instantáneas, creando su entorno y definiendo sus experiencias. Esta revelación puede ser liberadora para espíritus evolucionados, pero terriblemente angustiante, para aquellos que mantienen pensamientos negativos, obsesivos o llenos de culpa. Divaldo Franco ha relatado casos de espíritus que, presos de sus propios pensamientos atormentados, crean verdaderas prisiones mentales de las que no pueden escapar sin ayuda. Durante esta fase de adaptación, los espíritus más evolucionados reciben orientación de mentores espirituales, seres que han alcanzado mayor elevación y que se dedican a auxiliar a los recién llegados. Estos mentores, explica Divaldo, no imponen directrices, sino que respetan el libre albedrío del espíritu, ofreciendo orientación y apoyo cuando éste está dispuesto a recibirlos. La misericordia divina, relata Divaldo citando a su mentora Joana de Ángelis, se manifiesta a través de estos espíritus auxiliadores que tienden la mano incluso a aquellos que se encuentran en las zonas más oscuras del mundo espiritual. Un aspecto fundamental de este periodo de adaptación es el reencuentro con seres queridos que desencarnaron anteriormente. Estos reencuentros, según Divaldo, pueden ser momentos de inmensa alegría y consuelo, pero también de sorpresa cuando el espíritu descubre que sus relaciones van más allá de una sola existencia. Muchas veces, explica el médium, nos reencontramos con espíritus que conocimos en otras encarnaciones y que tienen con nosotros lazos más profundos de los que imaginábamos. Una madre puede descubrir que su hijo fue su padre en una vida anterior, o un enemigo acérrimo puede haber sido un gran amor en otra existencia. Este periodo también está marcado por el aprendizaje de nuevas capacidades. El espíritu comienza a comprender cómo desplazarse en el plano espiritual, cómo comunicarse telepáticamente y cómo utilizar su cuerpo perispiritual, el cuerpo sutil que envuelve al espíritu. Divaldo Franco ha compartido relatos fascinantes de espíritus que describen escuelas, hospitales y centros de recuperación en el plano espiritual, donde los recién llegados reciben instrucción y asistencia. En estos centros, espíritus especialistas ayudan a los recién desencarnados a superar traumas, adicciones y limitaciones que arrastraron de la vida física. La muerte, enfatiza Divaldo, no nos convierte automáticamente en seres de luz. Continuamos siendo quienes éramos, con nuestras virtudes y defectos, pero con la oportunidad de ver con mayor claridad nuestro camino evolutivo. Durante el primer año después de la muerte, uno de los aspectos más significativos que Divaldo Franco ha revelado es la especial conexión que mantiene el sobte el espíritu con el mundo físico. Este vínculo puede manifestarse de diversas formas, algunas beneficiosas para su evolución y otras que pueden retrasar su progreso espiritual. Según las enseñanzas transmitidas por Divaldo, los lazos afectivos no se rompen con la muerte física. El espíritu continúa sintiendo amor, preocupación y a veces angustia por los seres queridos que dejó en la tierra. Esta conexión emocional puede ser tan intensa que muchos espíritus permanecen cerca de sus familiares, intentando consolarlos o protegerlos. Un fenómeno frecuente, explica Divaldo, es que el espíritu recién desencarnado intente comunicarse con sus seres queridos a través de sueños, intuiciones o pequeñas señales en la vida cotidiana. Cuando el lazo afectivo es muy fuerte, estas comunicaciones pueden ser percibidas incluso por personas sin desarrollo mediúmnico. Sin embargo, Divaldo también advierte sobre un aspecto problemático de estos vínculos: el apego excesivo. Cuando los familiares en la tierra mantienen un dolor desmedido, una tristeza inconsolable o rituales de luto extremos, pueden dificultar el proceso de adaptación del espíritu a su nueva realidad. El dolor extremo de los familiares, relata Divaldo, basándose en las enseñanzas de Joana de Ángelis, actúa como una especie de ancla que mantiene al espíritu ligado al plano físico. las lágrimas descontroladas, la desesperación y las constantes invocaciones pueden perturbar profundamente al ser que intenta adaptarse a su nueva condición. Este fenómeno explica por qué tantas tradiciones espirituales recomiendan moderación en el luto y oraciones serenas por los que han partido. No se trata de olvidar al ser querido, sino de ayudarlo a seguir su camino evolutivo, otro aspecto fascinante de los vínculos con el mundo físico. Tiene que ver con las posesiones materiales. Divaldo Franco ha relatado casos de espíritus que permanecen atados a propiedades, objetos valiosos o incluso documentos que consideran importantes. Este apego material puede retrasar significativamente su progreso en el mundo espiritual. He presenciado, comenta Divaldo en una de sus conferencias, espíritus que continúan habitando sus antiguas residencias, cuidando celosamente sus pertenencias y perturbándose cuando los nuevos propietarios modifican lo que consideran suyo. Es una ilusión dolorosa que puede prolongarse por años si el espíritu no recibe ayuda para comprender su nueva realidad. Los vínculos kármicos también juegan un papel fundamental durante este periodo. Espíritus con deudas morales pendientes hacia encarnados pueden sentirse impulsados a permanecer cerca de ellos, ya sea por remordimiento, por deseo de reparación o, en casos más difíciles, por sentimientos de venganza o resentimiento. Querido espectador, quiero agradecerte profundamente por haber llegado hasta este punto del video. Tu interés en estos temas demuestra una búsqueda espiritual genuina. Y créeme cuando te digo que lo mejor está por venir en nuestro capítulo final, donde revelaremos aspectos aún más sorprendentes sobre esta transición espiritual. En este último capítulo, exploraremos lo que, según Divaldo Franco, ocurre hacia el final del primer año después de la muerte, cuando el espíritu comienza a contemplar su futuro en la espiritualidad. Divaldo, basándose en las enseñanzas de sus mentores espirituales, explica que aproximadamente después de 9 a 12 meses de adaptación, el espíritu alcanza un punto crucial en su jornada post-mortem. Es en este momento cuando, habiendo procesado su experiencia terrenal y comprendido mejor su nueva realidad, debe tomar decisiones trascendentales sobre su camino evolutivo. Cada espíritu, relata Divaldo a través de las comunicaciones de Joana de Ángelis, tiene ante sí múltiples posibilidades de progreso espiritual. Algunos optarán por permanecer en el plano espiritual para continuar su aprendizaje, mientras que otros comprenderán la necesidad de reencarnar para saldar deudas kármicas o continuar su misión evolutiva. Esta decisión no es impuesta por autoridades superiores, sino que surge de la propia conciencia del espíritu tras un profundo análisis de su situación evolutiva. Los mentores espirituales pueden ofrecer orientación, pero el libre albedrío del ser siempre es respetado. Según las revelaciones compartidas por Divaldo, para aquellos espíritus que han logrado una transición armoniosa y que han alcanzado cierto nivel de elevación, se abre un periodo fascinante de planificación espiritual. Muchos son invitados a formar parte de grupos de trabajo en colonias espirituales, donde pueden colaborar en tareas de asistencia a otros espíritus o incluso a los encarnados. En el mundo espiritual, explica Divaldo, no existe la ociosidad. El trabajo es una bendición y una necesidad para la evolución. Cada espíritu encuentra actividades acordes con sus habilidades y aspiraciones, siempre orientadas hacia el bien común. Estos trabajos son increíblemente diversos, desde la asistencia a espíritus recién desencarnados hasta la inspiración de artistas encarnados, pasando por la protección espiritual de personas, familias o instituciones benéficas. Algunos espíritus más avanzados Incluso participan en la planificación de encarnaciones futuras, ayudando a diseñar las pruebas y oportunidades que otros espíritus experimentarán en sus próximas vidas. Para los espíritus que comprenden la necesidad de reencarnar, comienza un proceso meticuloso de preparación. Divaldo Franco ha revelado detalles asombrosos sobre cómo se planifica una nueva encarnación. No venimos al mundo por casualidad, afirma el médium. Cada encarnación es cuidadosamente planificada con la asistencia de espíritus superiores. Se eligen la familia, las condiciones sociales, las pruebas y las oportunidades que mejor contribuirán a nuestro progreso espiritual. Esta planificación puede tomar mucho tiempo en la dimensión espiritual y generalmente involucra a todos los espíritus que participarán en ese grupo familiar o social. Los lazos kármicos son considerados para reunir a espíritus que necesitan resolver conflictos del pasado o fortalecer vínculos de amor. Sin embargo, Divaldo también ha compartido revelaciones sobre aquellos espíritus que, al finalizar este primer año, no logran elevarse de sus condiciones aflictivas. Estos seres, prisioneros de sus propias creaciones mentales negativas, pueden permanecer en zonas inferiores del mundo espiritual durante periodos mucho más prolongados. La misericordia divina, explica Divaldo, nunca abandona a estos espíritus. Constantemente, trabajadores espirituales descienden a estas regiones para rescatar a aquellos que finalmente han despertado y desean sinceramente cambiar. Este despertar puede ocurrir por agotamiento del sufrimiento, por la oración sincera de seres queridos encarnados, o por la intervención compasiva de espíritus elevados que logran penetrar estas zonas densas para llevar consuelo y esperanza. Una de las revelaciones más impactantes compartidas por Divaldo Franco es que, tras este primer año, muchos espíritus experimentan una expansión de conciencia que les permite acceder a recuerdos de vidas pasadas. Esta remembranza no es un proceso automático ni ocurre para todos por igual, sino que depende del grado de evolución alcanzado. Cuanto más evolucionado es el espíritu, explica Divaldo, mayor es su capacidad para contemplar su trayectoria evolutiva a través de múltiples existencias. Esta visión panorámica de su historia le permite comprender con mayor profundidad su misión actual y sus desafíos futuros. Es así como, al completarse este primer ciclo anual después de la muerte, el espíritu ha establecido las bases para su continuidad evolutiva, sea permaneciendo temporalmente en el plano espiritual o preparándose para una nueva jornada en la materia. En cualquier caso, la jornada continúa, infinita y llena de posibilidades de crecimiento y amor. Hemos recorrido juntos este fascinante viaje a través de las revelaciones de Divaldo Franco sobre el primer año del alma, después de la muerte, desde el impactante momento del despertar en una nueva realidad, pasando por la revisión de nuestras acciones terrenales, hasta la planificación de nuestro futuro espiritual. Cada etapa de este proceso nos muestra una verdad fundamental. La vida no termina con la muerte física, solo se transforma. Las enseñanzas compartidas por Divaldo Franco, a través de sus mentores espirituales, nos invitan a reflexionar profundamente sobre cómo estamos viviendo nuestra existencia actual. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción construye no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro espiritual. No hay secretos ni atajos en este proceso. La ley de causa y efecto opera con perfecta justicia, reflejándonos exactamente lo que hemos sembrado. Y ahora te pregunto, ¿cómo te sientes al saber que tu conciencia continuará intacta después de la transición física? ¿Estás preparándote espiritualmente para ese momento? Comparte tus reflexiones en los comentarios Me encantaría conocer tu perspectiva sobre este tema tan profundo. Si este video te ha resultado valioso, te invito a compartirlo con aquellas personas que podrían beneficiarse de esta información. La comprensión de nuestra naturaleza espiritual puede transformar radicalmente cómo enfrentamos la vida y la muerte. Antes de despedirnos, te recomiendo especialmente nuestro video, El encuentro con los seres queridos en el mundo espiritual, donde Divaldo Franco revela detalles conmovedores sobre estos reencuentros después de la muerte física. Te aseguro que te sorprenderás con lo que descubrirás. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro.